A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a estudiar en lo que respecta a adoración y alabanza según la Biblia. Vamos a ver la última palabra relacionada a este tema. Hemos estudiado 12 palabras con las que vamos a estudiar hoy. Son 12 términos que nosotros podemos ver en la Biblia que están muy ligados al tema de la adoración y alabanza. Hay algunos otros subtemas que podríamos haber tocado, pero por una cuestión de tiempo y poder después avanzar con otros puntos relacionados a la adoración y alabanza en la Biblia, vamos a dejarlos por ahora entre paréntesis para una próxima vez. Pero hoy vamos a hablar de un tema en la vida cristiana como adorador que es posiblemente la más difícil, la más dura a veces, pero creo que todos en algún momento en nuestra vida cristiana, más principalmente los que han tenido ya ciertos años en la vida, capaz décadas de creyentes, posiblemente han pasado por esto, y es la disciplina del Señor, no nuestra disciplina ni de la iglesia, la disciplina del Señor. Creo que todos en alguna forma Dios nos ha tocado, a veces en una manera un poco más dura, más firme a nosotros, para que nos encaminemos o para que nos coloquemos en un centro de pensamiento, según las Escrituras, como corresponde. A veces nos gusta hablar mucho de la oración, de la lectura bíblica, de la enseñanza, de la predicación, como estuvimos hablando. Hablamos de la humildad, hemos hablado de la obediencia, del servicio, de la consagración. Pero como parte de una vida del adorador, también está ese aspecto de la disciplina que en varios pasajes de la Biblia el Señor nos ha dejado trazado. El punto central que debemos tener en cuenta en relación a esta palabra, que aunque a veces no es la más grata en nuestra vida, tienen que saber que detrás de esa palabra hay una acción de Dios muy importante y que es el centro detrás de esta palabra, y es el amor de Dios por sus hijos. Dios nunca castiga o disciplina a sus hijos porque sencillamente tiene bronca o porque está enojado o airado con sus hijos. Nunca tomen a Dios como una persona que castiga, que disciplina a sus hijos e hijas porque sencillamente se le ocurre estar de mal chipá un día y se le ocurre dar con todo a sus hijos. Sea por diferentes situaciones que pasemos en la vida o luchas que tengamos, Dios muchas veces nos llama a una disciplina por ciertas acciones. Esta palabra está muy ligada a lo que tratamos en la palabra confesión. Confesión de pecados o confesor, cuando estuvimos hablando, está muy ligado, pero la disciplina, la confesión, nosotros si confesamos y nos apartamos del pecado, alcanzamos, dice la Biblia en Proverbios 28:13, alcanzamos misericordia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros muchas veces posiblemente no nos queremos apartar del pecado? Confesamos, lo reconocemos. O posiblemente Dios nos está dando la oportunidad de confesar el pecado, nos está abriendo el entendimiento y nos está mostrando nuestra condición y nosotros nos resistimos a confesar, a reconocer ante Dios y no lo hacemos. Entonces Dios, porque nos ama, nos castiga porque nos tiene como a hijos. Obviamente el pasaje central va a ser Hebreos 12, que es el pasaje por excelencia relacionado a este tema, pero vamos a ver otros pasajes en el Antiguo Testamento y un ejemplo de un personaje bíblico que también ha pasado, no solo por la confesión de pecado, sino que ha pasado por la disciplina del Señor. Vamos a tomarlo como ejemplo otra vez a David. En la confesión hemos visto cómo él confesó su pecado y vimos que él fue perdonado, pero que también fueron aliviados sus huesos y su ser físico porque había abierto su corazón en confesión a Dios. Pero también tuvo momentos en que tuvo que soportar la disciplina del Señor. Como digo, quizás es una de las palabras más difíciles de sobrellevar en la vida cristiana, pero creo que por lo menos los que practican la vida cristiana sana, entendida en la gracia del Señor, por ciertas razones y motivos, posiblemente han tenido que pasar o hemos tenido que pasar por este tiempo de disciplina. Nadie es perfecto. El propio apóstol Pablo decía que el que cree estar firme, mire que no caiga. Nadie es firme más que nadie. Posiblemente algunos tienen más afecciones y posiblemente otros menos. Otros son más afectuosos a la vida espiritual, otros menos. Pero todos, hermanos, estamos propensos a caer en un momento dado sin darnos cuenta. Por ciertas acciones podemos caer de nuestro estado espiritual de firmeza en nuestra vida. La armadura para que eso no pase está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Tenemos que aprender y saber que nosotros tenemos que aferrarnos y vestirnos como hijos de Dios todos los días. Andar vestidos como hijos de Dios para no caer desechando el pecado y luchando contra las tentaciones que tenemos a diario, a diario. Pero muchas veces, como creemos que la gracia de Dios es todo, que no hay problema, que podemos andar como queremos, total, yo solo ya soy salvo, siempre salvo, ya tengo esto y aquello. Entonces, como que, total, Dios perdona, si Dios me ama. Entonces, Dios me perdona, me hace que todo esté bien, porque hay cristianos que son así, son muy lisonjeros ya. Ya son extremadamente agraciados en la gracia de Dios. Ya para ellos es un libertinaje total porque es la gracia del Señor. Sí. Es cierto, la gracia del Señor es maravillosa, es muy grande, es muy buena, pero cuidado, no usemos la libertad en Cristo para el libertinaje. Todo extremo es malo, tampoco usemos la gracia del Señor para el legalismo. Una cosa es por gracia, pero el resto es por legalidad. Tampoco caigamos en ese extremo. Ambos extremos son malísimos. El propio apóstol Pablo dice que no usemos la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, para nuestro cuerpo. Tengamos mucho cuidado porque si vamos a ser libertinos en nuestra vida cristiana y decir a medio mundo, la gracia del Señor me sostiene y Él me perdona todo. Sí te perdona todo, pero también te va a castigar para que andes bien. O no hacemos eso con nuestros hijos muchas veces como padres. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos están tomándose muchas libertades exageradas y no se cumplen los reglamentos de la convivencia familiar? Entonces pasa que muchas veces, principalmente cuando son más chicos, se los tiene que dar un coscorrón, se les tiene que dar una palmadita o se les tiene, tampoco es abusar, lo que estoy hablando, todo en su sentido correcto, tampoco abofetear y tortear a nuestros hijos, lo que estoy hablando es sencillamente una disciplina, decirle, no es así, no es así. Dios sabiendo que nosotros somos tan propensos a pecar, y estoy hablando ahora de todo, acá ya no es solo los chicos, todos. Debemos saber que somos tan propensos a pecar que la palabra que más se nombra o se escribe en la ley de Dios, ¿cuál es? ¿Saben? ¿Saben cuál es la palabra que más se escribe en la ley? De los 612 mandamientos que tiene la ley de Dios, el que más está, la palabra que más está es no, no, no esto, no aquello, no esto, no aquello, y así, y va, y no, y no, y no, y no, y no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dices sí? Si somos tan buenos, tan obedientes, tan excelentes como personas, ¿por qué tantas veces dice de los 10 mandamientos que todo el mundo lo sabe de memoria, los cristianos, por lo menos casi todos, solo uno es positivo? Los otros 9 son negativos. No tendrás imagen delante de mí, no te harás imagen delante de mí o de lo semejante a lo que está en la tierra, en el cielo, en el mar y todo esto. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y después dice el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Y de ahí vuelve otra vez, no hurtarás, no matarás, no codiciarás. Y ahí sigue, y no, ¿Entiende? ¿Por qué dice no? Tantas veces no. El 90% de los 10 mandamientos es una negativa. Son mandamientos negativos que nos están prohibiendo a nosotros. ¿Por qué? Porque somos propensos a pecar. Y como vimos en la palabra confesión, nosotros mirábamos y decíamos que Juan, cuando le escribe la primera carta a la iglesia, le dice a ellos que si nosotros decimos que no tenemos pecados, ¿qué? Somos mentirosos nosotros. Y en el 10 dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿le hacemos mentiroso a quién? Porque Dios nos dice que somos pecadores. ¿Entendemos? Por ese motivo, a veces, no digo siempre, y no es tampoco toda la vida cristiana así, pero a veces nos llega el tiempo de disciplina del Señor. Porque la propensión al pecado en los hijos de Dios está latente siempre. Siempre, no a veces. Siempre. Siempre tenemos que estar doblegando esfuerzos en nuestra vida espiritual, en la oración y en la lectura bíblica, para no caer, para no deslizarnos, para no confiarnos en nosotros mismos como le pasó a David, como vamos a ver ese ejemplo más adelante en el mensaje. Cuidado, hermanos, cuidado el que cree estar firme, mire que no caiga, mire, mire, dice, que no caiga. Es un constante atender y estar en todo momento sobrios para no caer en la confianza en nosotros mismos. El día que usted comienza a confiar en sus propios esfuerzos para la vida cristiana es donde comenzó a caer. Ahí comenzó su caída y posiblemente el Señor le va a dar sus advertencias previas para que usted se dé cuenta que está haciendo mal. Vendrá quizá un hermano, una hermana a hablar con usted. Quizá haga un comentario, quizá usted va a leer la palabra de Dios, el Señor le va a estar diciendo, cuídate, mirá, así no es, no va así la cosa. Y nosotros dejamos que pase nomás, dejamos que vaya nomás. Y el Señor llega un momento que dice, bien, no querés ir por el camino de las advertencias, pasemos a la disciplina. Vayamos entonces por este camino. Es el más duro, pero te amo, te quiero y quiero que estés correctamente y llegues bien a mi presencia el día que tengas que estar compareciendo ante mí. Estoy haciendo una ilustración para que entendamos bien por qué Dios nos castiga a veces o nos disciplina a nosotros. Y cuanto más conocemos la Biblia, más responsable nos hacemos de ese camino en el que tenemos que perseverar para poder así de esa manera guardar nuestras almas del mundo, guardar nuestra vida, nuestros pensamientos de los apetitos carnales. Vamos a Hebreos capítulo 12, como les decía, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 11. ¿Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra qué? Contra el pecado. Fíjense hasta dónde los primeros cristianos combatían para no ser pecadores, que si había que morir pero no negar a Cristo y su obra en la vida, había que hacerlo. Pero el autor de los Hebreos dice que estos destinatarios, a estos a quienes escribió, todavía no habían llegado a combatir contra el pecado hasta la sangre. ¿Quién fue el primero que combatió con el pecado hasta la sangre? ¿Quién fue el primero que llegó a combatir hasta la sangre? Jesucristo. Derramó su sangre para darnos redención y perdón de pecados, para lavarnos de nuestros pecados. El que combatió, el único que combatió hasta la sangre por el pecado y que sí verdaderamente nos dio un resultado bueno, fue nuestro Señor Jesucristo. Esteban primero y después Jacobo. Y así siguieron varias personas. En el Nuevo Testamento los vemos morir por Cristo y combatir contra el pecado hasta la sangre. Está bien, no digo que eran malas personas, no es que murieron ellos porque eran pecadores empedernidos, pero realmente por causa de los pecadores, pero por no rechazar a Cristo y no negar al Salvador, murieron hasta la sangre, combatieron hasta el final como hijos de Dios, no dejándose vencer por las tentaciones y por la mentira o el engaño. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, paremos un ratito en el 5, que acá hay algo interesante también que se dice. Y ya habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo, hijo mío, no, ¿no qué? No menosprecies el castigo del Señor, ni, y esta es la parte donde aflojan muchos, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es cierto que en el tiempo del castigo, en el tiempo en que somos disciplinados por el Señor, muchas veces aflojamos y tiramos los guantes o tiramos la toalla, como dicen algunos. Pensamos que hay que agarrar y, bueno, ya no sirvo más para nada, ya soy un inútil delante del Señor, ni sé para qué sigo trabajando, no vale más la pena seguir adelante si ya el Señor me está mostrando que soy un inservible en su obra. Muchos hermanos han abandonado la obra del Señor, el trabajo, el servicio, porque han sentido que el Señor ha sido muy duro con ellos. Les ha pegado muy fuerte los latigazos. No lo dicen, pero hasta como que están ofendidos. Señor, demasiado fuiste conmigo. No desmayes, dice. ¿Saben a qué nos lleva el castigo de Dios en nuestra vida o la disciplina, como lo quieran llamar? Nos lleva a reconocer que estamos equivocados. Y nos tiene que llevar a la verdadera confesión en nuestra vida delante del Señor y decirle y hacerle ver que nosotros pecamos. Como vimos en la palabra confesión, yo pequé. Tenemos que aprender, hermanos, que la disciplina nunca de parte de Dios, como dice el versículo 6, nunca va a ser porque el Señor no nos quiere o porque nos está teniendo cierta reticencia como hijos que somos de Él, sino solo nos llevará a ese punto doloroso en nuestra vida porque nos ama y quiere que volvamos a una verdadera relación de gozo e intimidad con Él. Eso es lo que más va a buscar el Señor en nuestra vida. Seguimos del 7 en adelante. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre? ¿Qué? Esto ya nos está dando la pauta que todos en algún momento vamos a recibir el castigo. No porque Dios quiere castigarnos, porque lamentablemente llegamos a ciertos estados en nuestra vida en que nos deslizamos y Dios tiene que obrar más firmemente con nosotros, más duramente, para que no sigamos en el camino del pecado. Si una persona, como vamos a ver, miren, fíjense del 8 en adelante, más si estáis sin castigo, el cual todos han sido hechos participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. ¿Conoció a alguien en la iglesia que parece que peca y nunca pasa nada? Él vive igual la vida como si nada. Él vive, va, como dice Asaf en su Salmo en el 73, ellos hacen esto y no les pasa nada, van esto y en aquello, y yo acá haciendo todo y sufro, lucho, me revientan, no me entienden, me vituperan, me rechazan, y estos andan como si nada pasa. No temen a Dios, ni siquiera le importa la palabra de Dios, y van todos caminando re bien. ¿Y qué dice al final el Salmo? Primero dice que él como una bestia de carga, como un burro, no entendía lo que pasa. Pero ahora veo que los has, y cuidado acá, los has puesto en deslizadero. Y así a veces hay hermanos, o por lo menos llamados hermanos en la iglesia, que están en la iglesia, andan en cosas raras, andan en pecaditos, pecadillos, pecadazos, y pero parece que a ellos no pasa nada, nunca Dios les hace nada, nunca Dios les llama la atención y nunca. La pregunta es, ¿por qué? ¿Son hijos o no son hijos? Porque dice el autor de los Hebreos que todos los que son hijos de Dios son participantes de la disciplina del Señor. En algún momento de la vida nos llega el palo. Nos llega el cintarazo del Señor. Nos llega el chancletazo, como vemos a veces algunos videitos que las mamás esas que saben usar las chancletas y hasta tiran nomás la chancleta y pega donde tiene que pegar cuando hacemos algo malo. Pero, hermanos, ¿será que no hay algo en nosotros? ¿No nos llamaría la reflexión el hecho que nunca hemos sido castigados por el Señor? Bueno, puede ser que justo haya un verdadero cristiano totalmente inmaculado que no necesita que el Señor lo discipline. Gloria a Dios por él, por eso. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que todo el tiempo estamos en disciplina, no me tomen a mal. Estos son momentos nomás en la vida cristiana Son tiempos que posiblemente tengamos que aceptar de parte del Señor un coscorrón espiritual por su amor y porque Él quiere encauzarnos nuevamente en su palabra, en la vida de oración y también encauzarnos en una vida de relación íntima con Él. Dios no nos va a castigar, por supuesto, no nos va a castigar por castigar. Bueno, ahora te llegó el turno a vos, ahora te voy a mandar algunas pruebitas y algunas cosas y te voy a dar un chachacito. No es que Dios hace por hacerlo, solo si es necesario, pero como les dije al principio, como somos tendientes al pecado más que a la santidad, Dios muchas veces cuando ya nos vamos demasiado, nos escapamos mucho ya de su senda y empieza el pecado a desbordarse en nuestra vida, y aunque seamos cristianos podemos llegar a eso, hermano. ¿Qué le escribe Dios a los Gálatas a través del apóstol Pablo? ¿Qué les está diciendo? ¿Que ellos tenían que qué? ¿Apartarse de las obras de qué? De las obras de la carne. A los colosenses, ¿qué les dijo? Haced morir lo terrenal en vosotros. Mentira, engaño, lascivia, iras y maledicencias y un montón de cosas ponen en esa lista. A los efesios le dice lo mismo. Que se vistan del hombre nuevo y dejen el hombre viejo. ¿Entienden? Aunque seamos creyentes, nosotros tenemos más tendencia a la pecaminosidad que a lo que es la santidad. Es algo difícil, viviendo en este cuerpo, es muy difícil ser totalmente puros y sin tacha en toda nuestra carrera de vida cristiana. Posiblemente muchos son menos castigados que otros. Algunos posiblemente han pasado una vez en su vida por esa disciplina del Señor. Posiblemente han pasado al principio nomás ya de la vida de creyentes, apenas nacieron de nuevo, pero Dios los encauzó rápidamente para que no se aparten porque tienen tendencias muy fuertes al pecado y les cuesta. Pero hermanos, toda persona que nace de nuevo en la senda de Dios, que nace de nuevo en la salvación que Dios ha dado en Cristo, esa persona no va a dejar de participar. A veces en forma más leve, a veces en forma más fuerte de parte del Señor, pero participaremos en la disciplina del Señor. Nadie está exento a eso. Nadie está exento a esto. Seguimos un poquito más abajo. Pero por otra parte, tuvimos a nuestros padres según la carne que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este, o sea, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, a fin que participemos de su, ¿de su qué? Cuando dejamos de apartarnos para el Señor y su obra, su ministerio, lo que Él tiene para con nosotros, y nos empezamos a apartar para el pecado, porque si usted no se aparta para la santidad, se está apartando para el pecado. No hay una opción intermedia. No hay un gris. No existe el no sé en la vida cristiana. Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No hay no sé, puede ser. No, es sí o no. Es blanco o negro. Ahí quedamos en la vida cristiana. Eso de decir, yo estoy bien, sí, hago esto, hago aquello, pero bueno, tengo mis cosillas así, bueno, cosas que me cuestan, hermano, hermana. Señor, entiéndeme, es así, hermano. No es así para Dios. O sos o no sos. Y si somos siempre medio revoltosos, entonces tenemos que llevar la vida cristiana en una forma clara. Pero, hermanos, tengamos en cuenta que la santidad es un camino difícil, un camino que nos impele a nosotros dar a Dios todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón, todo lo que se relaciona a ser participantes en la santidad demandará que yo renuncie todos los días al pecado. Todos los días tenga que luchar contra mis ojos, contra mis oídos, contra mi boca, contra mis actitudes y contra lo que mis manos a veces me quieren hacer y que no es debido. Porque todo el cuerpo participa. Tu ojo es el que le hizo caer, como dice Jesús, pero tu cuerpo actuó también igual. Porque todo el sistema corporal está unido entre sí. Versículo 11, para terminar esta parte. Ciertamente ningún castigo al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Hermanos, gloria a Dios cuando usted llega a un estado de tristeza porque sintió el vigor y el acoso del pecado en su vida y lo que causó en su vida el haber estado en pecado. Qué grandioso es llegar a poder ser participantes a veces de la palabra que Dios le dice a los corintios, que el arrepentimiento de ellos fue según qué, según Dios. Cuando nosotros verdaderamente entendemos nuestros pecados, cuando entendemos que hemos sido faltos delante del Señor y nos causa tristeza el pecado. Porque ¿qué pasa cuando los padres castigan a los hijos? Ellos se ríen y dicen, gracias papi, me pegaste, qué bueno, ahora me corregiste en el camino. ¿Qué hacen ellos? Lloran un rato, pero lloran o se ponen mal, se ponen tristes, lagrimean, quizás no llegan a llorar, a tirar todas las lágrimas que tenían en sus glándulas, pero lloran. ¿Hemos llorado o ninguno de nosotros no tuvimos que soportar castigo de nuestros padres? Hoy somos grandes, pero también fuimos chicos y tuvimos que soportar los castigos de nuestros padres. Y llorábamos y gritábamos y a veces hasta nos daba bronca porque nos pegaba. Nos enojábamos, pero bienvenidos eran también. Eran necesarios porque no éramos tan buenos a veces como queríamos o como pensábamos. El autor a los Hebreos dice que a ellos nos castigaban como a ellos les parecía. Algunos hijos tuvieron más castigos, otros menos. Pero bueno, así ellos creían que había que corregir al nene, a la nena, para que anden en buen camino. Dios nunca nos va a castigar sin sabiduría y sin entendimiento. Si Él nos va a castigar, si Él nos va a nosotros llevar por el camino de la disciplina y del castigo, lo va a hacer siempre en sabiduría, pero para nuestro bien y bajo la dosis necesaria. Siempre en forma justa. Y participaremos en esa disciplina. Y si lloramos, si verdaderamente nos hemos compungido de corazón delante del Señor por nuestro pecado, puedo asegurarles, hermanos, que no hay una paz más maravillosa que vamos a tener cuando el perdón de Dios llegue a nuestro corazón. A veces hay hermanos, hijos de Dios, hijas de Dios, que participan de la disciplina, pero así igual no quieren ir a confesar su pecado. No quieren reconocer que han pecado. Y por eso viven en vidas de desdicha. Sí, viven tristes todo el tiempo. Viven enojados todo el tiempo. Viven rencorosos todo el tiempo. Viven con raíces de amargura todo el tiempo. ¿O no dice eso más adelante acá en Hebreos 12? Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que a nadie le falte la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Estos son los que no quieren resistir la disciplina del Señor. Siempre tienen excusa para todo. Todos son culpables para ellos. Ellos ya reciben la disciplina del Señor. El Señor les muestra que están equivocados, pero siempre están buscando, no, Él fue. Y a veces por décadas están así. Viven por décadas así. 30, 40 años enojados en las iglesias porque me hizo esto, me hizo aquello y siempre hay culpables para todo. Todos hay culpables. No, hermanos, excusarnos delante del Señor por nuestras faltas o por nuestras equivocaciones no sirve. Si el Señor lo está haciendo es porque Él ha visto que hemos nosotros hecho algo malo que no correspondió hacer, que no fue lo más correcto. Lo que el autor a los Hebreos está diciendo en relación a Hebreos 12, donde él dice, versículo 7, si soportáis el castigo de Dios, Él trata como hijo, está en Proverbio, en el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a ver desde el aspecto del Antiguo Testamento, eso que Hebreos dice en el capítulo 12. Versículo 11 y 12. Hijo mío, no deseches el castigo de Jehová, ni te fatigues en su... ¿En su qué? Si todos los días Dios le tiene que reprender por algo, dígale gracias, Señor. Porque cada día le está afirmando, sos mi hijo y por eso te amo tanto y te tengo que reprender. Hiciste esto mal. Versículo 12. Porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo en quien se... ¿En quien qué? Se complace. ¿En quién se complació principalmente Dios para castigar por su pecado? No por su pecado, pero por los pecados nuestros. Ya le di la respuesta. Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. En quien tengo complacencia. Por eso permitió que Jesús sea castigado en la cruz del Calvario. Primero castigado por los soldados romanos, por los disputos, en el juicio falso que le hicieron en el Sanedrín, los golpes que soportó, todo eso lo soportó. ¿Por qué? Porque se complació en Cristo en que Él lleve nuestro castigo por el pecado. Pero, sí, esa parte está bien, la hizo Cristo, pero ahora usted, como hijo de Dios, así como Él es hijo de Dios, y usted adoptado como hijo de Dios, según vemos en Efesios 1:5, ahora usted también tiene que saber que Dios se complace en usted como hijo, pero si hay que castigarle, lo va a castigar. Si hay que darle una dosis de disciplina, lo hará porque se complace en usted y quiere lo mejor para usted. Y sabe la debilidad que tenemos nosotros. Sabe de nuestras debilidades y pecados y sabe que tenemos que dejarlo. Pero cuando no lo dejamos por nosotros mismos, cuando no lo queremos abandonar, entonces Dios por ahí nos manda un estate quieto, como se dice también. Nos pone en el camino, nos levanta y nos dice, acá, por acá tenés que ir. ¿No pasó a veces que a su hijo usted le tuvo que agarrar del brazo y ponerle donde tiene que estar? Quizás cruzando una calle y el chico quiere largarse a cruzar y está viniendo un camión ahí y usted le tiene que agarrar del brazo y ponerle en el lugar donde va a estar protegido. Es una forma de disciplinar, quizás no es una paliza, pero el chico aprende y se da cuenta. Papá había sido que estaba viendo algo que yo no vi. O mamá estaba viendo algo que yo no estaba viendo. ¿Entendemos? Nuestras faltas de atenciones, posiblemente en nuestra vida espiritual, nos pueden llevar a que el Señor nos tenga que dar un coscorrón, una reprensión momentánea, para que nosotros nos coloquemos en el camino y no nos desviemos más de lo que ya nos estamos desviando, porque nos ama, porque nos protege. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, dice el Salmo. Él ve siempre mucho más allá que nosotros. Y sabe cuál va a ser nuestra perdición cuando nos resistimos a seguir por el camino de santidad. Cuento siempre una experiencia que tuve cuando trabajaba en la zona del litoral, en misiones, y a veces nos invitaban, los hermanos tenían así chacras, campos pequeños de 8 hectáreas, 7, 6 hectáreas, y era una zona de muchos cerros. Y una vez nos dice un hermano, si quieren vamos a subir allá arriba, hay una linda vista. Y bueno, como estamos esperando que hagan la comida y que hagan todo eso, estábamos entre unos cuantos hermanos en la casa, empezamos a subir el cerro, bastante empinado, pero uno llegaba allí arriba, es cierto, y es la vista que había de ahí, todo lo que se veía, el camino, las casitas, que uno a veces con vehículo le costaba llegar, pero desde ahí era como que ahí estaba todo nomás. Y ese salmo me vino al pensamiento. Y yo digo, así es Dios con nosotros. Porque él está mirando todo de arriba. Yo desde ahí divisaba todas las otras chacras, todas las otras casas del fulano, del mengano, de la otra familia, de aquel hombre que vive solo, el bosque ese que siempre veo por el camino, pero todo lo veía de arriba, todo por igual, en una sola mirada. Hermanos, Dios en sus caminos es mucho más alto que los nuestros y en sus pensamientos también. Y sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso muchas veces actúa de esta manera. No siempre, repito, no siempre, pero muchas veces actúa de esta manera porque nos ama. Y sabe cuál va a ser nuestro final si nos resistimos a su voluntad y a sus caminos. Va a haber siempre problemas. Vamos al Proverbio 15. Hay algo muy lindo en este Proverbio. 15, 31 y al 33. El oído que escucha la corrección de vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia que su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está qué? La humildad. ¿Entienden, hermanos? Si queremos ser sabios, si queremos verdaderamente ser entendidos y queremos que morar en sabiduría, cuando nos llegue la disciplina del Señor, cuando nos llega a veces el coscorrón espiritual, aceptémoslo, humildemente y aceptemos que hemos fracasado, que estamos mal y que Él tiene que hacer algo para que nosotros seamos más sabios aún. Menospreciar la disciplina del Señor, menospreciar la corrección del Señor, es de necios. Es ser necios, es ser personas con falta de entendimiento. Es creer saber mucho y no saber nada, eso es el necio. Profesando ser sabios, le dice Pablo a ellos en 1:22 de Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. Hoy hay mucho conocimiento en el mundo, mucha sabiduría humana en el mundo, pero para Dios es que necedad. Es tontería porque no conocen en su sabiduría al que deben conocer, que es al Dios de la gloria y al Dios de la creación. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, podemos comportarnos como necios si no buscamos la sabiduría de Dios. Y a veces Dios nos quiere encaminar en ese camino de sabiduría, muchas veces tratándonos un poco más firmemente para que no nos desencaucemos de su senda y de su voluntad. Vamos al segundo libro de Samuel 24. Ahí vamos a ver la historia de David, o una parte de esa historia. 24:10-18. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Sigue, vamos, para adelante. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Y qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Varios asuntos acá importantes a reflexionar brevemente, pero hay varios puntos acá en relación a la confesión y al castigo. Está la confesión que usted confiesa su pecado, pero no se aparta. Volvamos al Proverbio 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, una conjunción importante esta, la y esa, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué pasó con David acá? Él reconoció su pecado, pero quiso buscar otros culpables también. Quiso culpar a otras personas, y aunque él reconoce su pecado, que él había hecho mal, dice, le pesó en su corazón haber censado al pueblo. Le pesó confiar en el ejército que él tenía para las batallas, que las batallas que él ganaba por medio de Dios, a veces con pocos hombres. Cuando él estaba huyendo de Saúl, tenía solo 600 hombres a su mano, y con esos 600 hombres hacían proezas luchando y batallando. Ahora tenía 1,100,000 personas de su ejército, que es lo que habían contado, incluso no se contó todo porque Joás se enojó y no quiso ir a algunos lugares a contar porque ya estaba cansado, pues no lo veía como algo correcto. Joab no era muy bueno, era una persona bastante indecente en su vida como persona, pero en este aspecto tuvo razón. Él dice, pero le dijo a David antes de hacer el censo, pero Jehová añada miles y millares a tu ejército, ¿para qué vas a hacer esto? Él le dijo, bien, pero David dijo, no, te vas a ir, y bueno, el apremio de la orden del rey era mayor, dice. Entonces se fue y empezó a contar. Llegó con cierto número, pero cuando le dijo el número, dice que a David le pesó en su corazón. La pregunta entonces es, ¿por qué? Si le pesó, él dice, estoy en gran angustia, estoy en gran, por ahí, pesadumbre por lo que he hecho, he pecado, dice. Pero la pregunta es, ¿por qué igual Dios quiere castigar? ¿Por qué Dios le manda a Gad y le dice? Porque, aunque es cierto, hubo un reconocimiento de parte de David, hubo reconocimiento de su pecado, pero no es que él quería apartarse del todo. Es como que, bueno, sí, Señor, yo he pecado, hice mal y todo, pero qué lindo, tengo 1,100,000 personas en mi ejército. ¡Qué bueno! Entonces Dios manda a Gad y le dice, andá y decile a David, de estos tres castigos, ¿cuál quiere? Y ahí es donde David fue sabio. Porque ¿qué escogió David? Porque él podía, bueno, 7 años de hambre, supongamos David como rey, por ahí la iba a sobrellevar porque era el rey y todo se traía a su casa. Se daba comida y demás cosas, pero muchísima gente moriría de Israel. También estaba la posibilidad de caer en manos de los enemigos de David y de la nación de Israel. Pero David dice no. Prefiero caer en las manos de Dios porque su misericordia es muy grande. Ahí empezó a ser sabio David. Ahí empezó a ser sabio David. Ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ser sabios cuando decimos, Señor, quiero caer en tus manos y no en las manos de mis enemigos, de mis vituperantes, de aquellos que me difaman y de aquellos que hacen males contra mí. O empezar a decir, sí, bueno, que venga el castigo nomás, y si tienen que morir otros más, que mueran, que sería que David hubiera aceptado el hambre por 7 años para la nación. David prefirió caer en las manos misericordiosas de Dios porque sabía que Dios al que ama, castiga. Y David era el hombre de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia. Entonces él sabía que aunque Dios lo iba a castigar y le iba a dar un duro golpe a su vida porque él había pecado y había hecho eso, él decía, si caemos bajo la peste de Jehová, y aunque él moriría, él sabía que iba a ir igual a la presencia de Dios. Pero era mejor eso, que la nación sea invadida por enemigos y destrozada un montón de familias en la nación de Israel. Prefirió caigamos en las manos de Dios. Pero también fue más sabio porque cuando ve al ángel de Jehová en la era de Araúna, le dice, Señor, yo soy el que pequé. ¿Por qué va a morir más gente? Soy yo, Señor, el que pequé. Ahora ya no era pecamos delante de Jehová. Ahora entendió, yo pequé. Ahora sí se dio cuenta, soy yo el que hice el pecado, Señor. ¿Por qué está muriendo tanta gente? 70,000 personas. Es mucho. Es mucho, hermano, 70,000 personas que mueran en 3 días nomás. A veces en las guerras que se hacen no mueren tanta gente, con armas y disparos y demás cosas que se hacen. En masacres no muere tanta gente de golpe. En 3 días habían muerto 70,000 israelitas desde Dan, norte, Berseba, al sur del país, donde estaba cerca el reino. Pero él llega y llega el momento en donde él dice, yo pequé. ¿Qué culpa tienen estas ovejas si yo pedí el censo? Yo fui el que no confié totalmente en ti y quise confiar en un ejército de carne. Quise en el brazo de carne confiar mi vida y mis victorias y no te reconocí en todas las victorias y guerras que hemos hecho. Se dio cuenta y ahí pecó y ahí es donde recibe el perdón. Y es acepta su ofrenda. Porque después él tiene que ir a armar un altar en la era de Araúna y en ese lugar después se construye el templo de Dios, pero por Salomón, no por David, sino por Salomón. Se reservó ese lugar y ahí estaría hasta el día de hoy. Se respeta ese lugar como el altar de Dios, el altar de oro de donde tiene que estar Dios. Hoy está ocupado por musulmanes, pero en ese momento y hasta el final de los tiempos del año 70 de la era cristiana, ese era el lugar consagrado, la era de Araúna, donde David hizo la ofrenda después que había reconocido su pecado, de haber aceptado la disciplina del Señor. ¿Y por qué David se tragó y aceptó la disciplina del Señor? ¿Por qué él reconoció que el castigo era verdadero hacia su vida? Porque él sabía que Dios castiga, pero no mata. Salmo 118. Salmo muy conocido para algunos. Dicen que es el salmo que está en el centro de la Biblia. Cuando tenemos una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, el salmo que está en el centro de la Biblia. Pero dice algo muy interesante allí el escritor. Versículo 18. Me castigó gravemente, pero no me entregó ¿a qué? A la muerte. ¿Puede venir un castigo firme de parte de Dios? Sí, puede venir muy firme. Pero no nos va a matar. No va a ser un castigo que nos va a matar. Hay padres humanos, padres hombres o mujeres, madres que son muchas veces, que pueden llegar a castigar a un niño hasta matarlo. Hay de eso, lamentablemente. Eso ya no es castigo. Ya es una masacre. A un chico no se le puede pegar al punto de llegar a matarlo o dejarlo destrozado, golpeado a un punto que se le rompe hasta un hueso. Eso ya no es disciplina. Eso ya es masacre. Eso ya pasa totalmente de la raya y de lo que debe ser. Pero hermanos, tengamos una cosa en cuenta. Dios, que es grande en relación a nosotros. Su inmensidad es infinita. No tenemos la posibilidad ni siquiera de escrutar sus caminos, pero nos ama tanto, nos castiga, pero nunca nos va a matar. Nunca nos va a matar por nuestras maldades y demás. Sí puede ser que usted diga, no, pero hermano, escúcheme, pero allá dice en una parte de la Biblia que está el pecado de muerte, 1 Juan 5:16, que si alguno comete pecado de muerte, sí, pero sabe que a pesar de que venga el pecado de muerte, usted no tendrá una eternidad separada de Dios. Dios puede ser que le discipline con la muerte física, pero nunca con la muerte espiritual y de su alma. Porque su alma no va a morir. Una vez que usted nació de nuevo y usted tiene a Cristo en su corazón, su alma es para Dios. La herencia que usted tiene en el cielo ya está adquirida. Eso es garantía, sello del Espíritu Santo en su vida. Pero recuerde que nunca será muerto al punto de ser aniquilado, separado para siempre jamás de la presencia de Dios porque su pecado haya sido insistente y grave delante de Dios. No. Sepamos una cosa. David sabía que caer en las manos de Dios, aceptar el castigo o la disciplina de Dios era mucho mejor, a pesar de que pudiera ser un momento duro, difícil y de mucha carga emocional, con todo valía la pena. Eso que soportar a veces la disciplina de los hombres o soportar la hostigación de los seres humanos, que son crueles. Dios no es cruel cuando castiga. Dios ama y quiere castigar porque nos ama y porque se complace en nosotros y quiere seguir complaciéndose en nosotros. Nos ha hecho aceptos en el amado para alabanza de su gloria. Cuando no estamos alabando en nuestra vida a Dios, entonces Él tiene que volvernos al camino de la alabanza. Y si a veces es de la forma más dura y más difícil para nosotros, lo hará. Pero no creamos que Dios nos entristece cuando nos tiene que castigar. A Dios no le gusta castigar a sus hijos, pero si lo tendría que hacer, lo va a hacer. Porque Dios nos ama. El adorador puede fallar, puede fracasar. Si no, pregúntenle a Abraham, cuando mintió al faraón, tuvo que ser echado de Egipto como el peor de los mentirosos y tuvo que soportar el castigo de Dios porque había mentido y había dicho que su esposa era su hermana porque él no quería morir él. El pecado era contra él y le hizo participante a su propia esposa. ¿Entendemos? El adorador por excelencia que nos muestra la palabra de Dios, Abraham, pero también tuvo sus fracasos y sus fallas, pero las aceptó. Hermanos, aprendamos a aceptar nuestras fallas y fracasos y cada día inclinemos nuestro corazón a Dios en las noches, quizás al final del día y digámosle, Señor, perdóname. en algún momento de este día hice esto, hice aquello, y reconozcamos el pecado. Y si hemos hecho algo mal y Dios nos abrió el ojo para que nos demos cuenta que esto hicimos mal, ahí en ese momento caigamos delante de Dios y pidámosle perdón. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle perdón. Digámosle al Señor, pequé, perdóname, hice mal y ayúdame a apartarme de esta actitud o de esta forma de pensar, o aparta de mí esta tentación, este pensamiento. Huyamos del pecado, hermano. Como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, pero que no hay pasiones adultinas, pasiones vejestorias. ¿No hay pasiones de ciertas edades que tenemos que huir nosotros? Sí, hermanos, no hay edad, hermanos, para que el pecado nos tiente y nos asedie y que a veces no tengamos que ir al Señor y decirle, perdóname. Oremos y luchemos para huir siempre del pecado y que Él nos ayude a nosotros a estar atentos a su voz y en el camino de santidad. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias por lo que nos diste y muchas gracias por habernos ayudado y dado fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, por esos momentos en nuestra vida cristiana en que por ahí tuviste que obrar en una forma un poco dura para nosotros, pero firme para ti, para que podamos mantenernos en tus caminos. Gracias, Señor, porque nos amas tan grandemente. Y que aunque a veces no entendemos algunos obrares tuyos en nosotros, ayúdanos a ser sabios y prudentes y saber que muchas veces somos negligentes para contigo. Ayúdanos a siempre batallar contra el pecado en el poder de tu Espíritu y de tu palabra, en la constante actividad de oración, en donde inclinamos nuestro rostro y te decimos aquello que está mal en nosotros. Gracias, Padre Santo, porque nos amas tanto, porque has dado a tu Hijo Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados. Gracias, Señor, por tantas bendiciones espirituales que has derramado en Cristo en tu iglesia. Pedimos, Señor, que nos ilumines y nos guíes siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por